Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Ya comenzamos esta nueva semana y espero que Dios pueda bendecirte grandemente en cada desafío que tengas que enfrentar. El título de hoy, Los dirigentes del templo se corrompen. Nehemías capítulo 13 comienza con una preocupación respecto de los extranjeros idólatras amonitas y moabitas en medio de ellos, según lo relata Nehemías capítulo 13 versos 1 al 3. Estos versículos no hablan de expulsar a gente de otra nación o raza que seguía a Dios, sino de expulsar a quienes tenían una fe diferente, no a los conversos, sino a los idólatras, según dice Deuteronomio capítulo 23 versos 3 al 6. Lee, por favor, Nehemías capítulo 13, verso 1 al 9, y podrás contestar la siguiente pregunta. ¿Quiénes eran Eliasib y Tobías? ¿Por qué es inaceptable lo que hicieron? Analiza también Nehemías capítulo 2, verso 10 y 19, el capítulo 3, el verso 1, el capítulo 2, el verso 10, y también el capítulo 22 y el 13, 28. Tanto Eliasib como Tobías son figuras conocidas en el libro de Nehemías. Eliasib era el sumo sacerdote de la nación y también estaba a cargo del templo. Se menciona a Tobías como el enemigo amonita de Nehemías, que se opuso vehementemente a su trabajo en Jerusalén. La alianza de Eliasib y Tobías sugiere una relación establecida a través del matrimonio. Aunque no se han conservado los registros de la conexión matrimonial, sabemos que Tobías tenía un nombre judío que significa «el Señor es bueno», y por lo tanto, muy probablemente haya sido de origen judío. Se cree que los familiares de su esposa, los descendientes de Ara, aunque no se los identifica, estaban emparentados con la familia de Eliasib. Además, Sanbalat, el oronita, el otro adversario de Nehemías, tenía una hija que estaba casada con el nieto de Eliasib. Por lo tanto, el círculo de intriga alrededor de Nehemías debió haber sido intenso, ya que los funcionarios de más alto rango de la región estaban emparentados y aliados contra el liderazgo de Nehemías. Durante la ausencia del gobernador, el sumo sacerdote le dio a Tobías una de las habitaciones del templo que estaba destinada a guardar el diezmo, los regalos y las ofrendas. A Tobías se le otorgó residencia permanente en el templo, una forma de establecerlo como uno de los líderes de la nación. Los enemigos de Nehemías finalmente lograron lo que siempre quisieron, desplazar a Nehemías y asumir el liderazgo ellos mismos. Afortunadamente, Nehemías no iba a quedarse sentado sin hacer nada. Así es, queridos amigos, porque los cristianos somos capaces de actuar en base a convicciones. Que el Señor te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.